De tal forma, hermano, que hay una señal, una manifestación de aquellas personas tienen que nos puede confirmar que están creyendo. Dice la Biblia que el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De su interior. Por eso Dios trabaja tanto en nuestro interior, hermano. Porque de su interior, de mi interior y de tu interior, correrán y brotarán ríos de agua viva. Otra versión dice brotarán, aquí dice correrán. Pero el punto aquí que quiero destacar, hermano, es que la Biblia enseña que el fluir del Espíritu Santo, más adelante te explica el siguiente versículo, que cuando Dios habla del agua viva, te está hablando del Espíritu Santo, correrá o fluirá desde tu interior. Y a veces estamos expectantes como cristianos, como hijos de Dios, de venir a este lugar y esperar de Dios una manifestación o esperar un avivamiento del que tanto hemos esperado, y esperamos que venga de una manifestación de afuera. Pensamos que alguien aquí va a venir y va a hacer algún tipo de acto en el que de repente algo va a caer del cielo y ¡pum!, todos vamos a estar en un mover del Espíritu Santo tremendo. Pero la Biblia enseña que los ríos de agua viva, fluyen ¿desde dónde? Porque el Espíritu Santo, ¿dónde vive? Y tenemos tú y yo que esperar que los ríos de agua viva fluyan de nuestro interior. Ahora, todo aquel que cree, ¿cuántos creen aquí? De los que creen, deberían ya estar brotando ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva representan al Espíritu Santo. El siguiente versículo, si lo tienes todavía el pasaje abierto, en Juan 7, en el 38 que leímos, dice: el que cree en mí, ¿cuántos creyentes hay aquí? De su interior y de mi interior, dice, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pero ahora ya vino el Espíritu Santo. Por lo cual, hermano, podemos fluir, podemos dejar que esos ríos fluyan. El único requisito para que el fluir del Espíritu Santo se dé de tu interior hacia afuera es creer. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente no fluimos, como decimos por ahí? ¿Qué estará pasando? Es una ecuación muy sencilla, hermano. Si crees, puedes fluir. No hay ninguna otra condición. Si acaso en el versículo anterior, espero que no lo haya cerrado, el 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed. De tal forma que solamente yo veo dos condiciones aquí. La primera es que tengas sed del Espíritu Santo. Y segunda, que creas que Dios puede fluir. Y cuando esas dos cosas se dan, hermano, el Espíritu Santo brota, corre, fluye. ¿De dónde? De tu interior hacia dónde? Hacia afuera, hermano, hacia tu exterior. Dice la Escritura: correrán ríos. Y me encanta porque Dios no se conforma con darte un poquito. A Él le gusta dar abundantemente, de tal forma que no te va a dar el agua del Espíritu Santo, ni un agua viva. Te va a dar ríos de agua viva. No es cualquier agua, hermano. La definición de río es corriente natural de agua que fluye, fíjate la característica de un río, fluye permanentemente. Di conmigo: permanentemente. Ah, bueno, pues si tú puedes creer en el Señor, si tienes sed de Él, los ríos de agua viva deberían fluir de ti permanentemente. Amén. Y va a desembocar a otro lugar. De tal forma que un río tiene una fuerza que mueve el agua, tiene una dirección y tiene un destino. Y eso que un río, digámoslo así, es un ser inanimado, pero es un río que está fluyendo con, o es un elemento que está fluyendo constantemente, que tiene una fuerza, que tiene una dirección y tiene un destino. Y es exactamente igual con nosotros. La Biblia no da ejemplos así al azar. La Biblia es muy puntual y es hermosa cuando de repente da ejemplos. Porque el fluir del Espíritu Santo también tiene un origen, también tiene un destino, también tiene un sentido y también tiene una fuerza. Y esa dirección, pero el origen o donde debe empezar es de nuestro interior. Amén. El día martes, mientras estábamos orando, orábamos por nuestra ciudad, orábamos por este lugar y por el mover que Dios ha dicho que va a pasar aquí. Y yo recuerdo que en algún momento el Espíritu Santo dijo: ya hay un río fluyendo. ¿No lo ves? Ya está un río fluyendo. ¿No lo percibes? Y eso llena mi corazón, hermano, y todavía la cita que Dios me daba hoy me lo confirma, de que, hermano, ya está fluyendo algo de aquí. Ya está fluyendo algo de este lugar. Pero el lugar correcto de donde debe empezar es de tu interior. Las aguas vivas, hermano, que van a salir, si todos estamos aquí reunidos, podemos caer en el error que pensamos que el origen es aquí, porque estamos todos juntos y aquí va a empezar el lavamiento. Pero la realidad es que están saliendo de dónde. No esperes tú, hermano, que este agente venga de fuera. Si el Espíritu Santo es el que va a fluir de tu interior porque vive en tu interior. Pero tenemos que empezar a romper las cosas que estamos dejando de creer o lo que nos está costando creer para que ahora sí fluya. Podemos caer en dos errores para evitar que el río fluya. Una es no tener sed. Jesús se paró y dijo, el que tenga sed, venga y beba. Pero si no tienes sed, ¿cómo vas a venir a beber? De tal forma que muchas veces te hemos predicado, o luego te decimos, o los del avance insisten, que busquemos del Señor, que tengamos sed de Él. Que, bueno, así como cuando de repente, no sé si te ha tocado estar atorado en el tráfico, en el transporte público, en un auto, cuando está el sol a plomo, y tú has estado fuera de casa todo el santo día, y así tus gotitas de sudor escurren, y tu boca la tiene seca. Y cuando estás en esa escena y todavía el vidrio hace el efecto de enfocarte más fuerte el sol, vas al de las cocas frías, ahí prendiendo por abajo, o trae su botecito y trae o unas nieves, o una coca, o hasta una botella de agua, así sudada, que escurre de frío. Y de repente tu ser dice, ¡ay! Dame algo de tomar porque tengo sed. Y déjame decirte algo, hermano. Posiblemente te podrás aguantar la sed, pero tu cuerpo se da cuenta de que no le echaste agua. Y si te avientas todo el santo día así, tu cuerpo se deshidrata. Hasta que por fin puedes saciar su sed de agua y de un líquido que calme la deshidratación que ya tiene. Porque aquel que tiene sed y no la sacia, su problema se convierte en algo más serio que se llama deshidratación. Exactamente igual que pasa con nosotros en nuestro espíritu. Aquel que tiene sed del Espíritu Santo debe saciarla. Debe venir al Señor y beber de Él. Y buscar de Él. Y si tú no sacias nunca tu sed de Él, posiblemente se te va a ir apagando y se te va a ir convirtiendo en un problema más serio, en una deshidratación espiritual. Pero el único requisito, hermano, que necesitamos es tener sed de Él. Que tú cuando vengas a este lugar, vengas deseoso de que Él se mueva. Vengas deseoso de que Él te toque, te llene. Que haya una manifestación nueva. Yo te podría preguntar esta noche, ¿tú llegaste con qué expectativa a este lugar? Porque todo aquel que tiene sed del Espíritu Santo debe venir con la expectativa de que el Espíritu Santo se mueva y fluya y que pase algo nuevo, algo sobrenatural en este lugar, de tal forma que podamos constatar que el Espíritu Santo se movió. Pero desafortunadamente muchos de nosotros tan deshidratados espiritualmente, a veces solamente venimos con la expectativa de venir. Y la mayor expectativa que traemos es ver qué prepararon en el talento. A veces es la duda más grande que traemos. Pero mi hermano, hoy estoy aquí para decirte que es necesario que tengamos más sed de Dios, más sed del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no ha fluido o no puede fluir como quisiera, afortunadamente y bendito sea el Señor, había estado en alabanza, el Espíritu Santo fluyó muy hermoso. No sé si todos lo habrán sentido, pero lo que lo sentimos fue precioso. Pero el que no, tenemos que revisar cuánta sed traes, cuánta hambre tienes. Dale de comer algo a un niño que está totalmente lleno. Así que ya el niño ya está rodando y dice, no, ya no me cabe algo más. Y ofrécele el dulce que más le gusta. Y posiblemente no se lo coman. ¿Sabes por qué? Está lleno. Pero nosotros debemos tener una permanente hambre de Dios. A veces levantamos las manos y cantamos ese canto. Cuanto más te conozco. Pero tenemos que vivirlo de verdad. De tal forma que si hoy Dios nos revela algo nuevo, necesitamos más de Él. Necesitamos conocer más de Él. Amén. Y luego lo que el Señor dice es, el que cree, bueno, de su interior correrán ríos. Y volvemos a otro punto que tenemos que cuidar. Si el Espíritu Santo no ha podido fluir en tu vida o en mi vida, o algo la está deteniendo, tenemos que empezar a ver las cosas que estamos creyendo y las que no. Porque es muy sencilla la ecuación, al que cree de su interior, pero algo todavía nos está frenando. Algo nos está frenando. Si ya revisamos nuestra sed de Dios, y la sed de Dios no es el punto a cuidar, hay que empezar a ver nuestras creencias, hermano. ¿De verdad estamos creyendo que Dios pueda fluir en nosotros? ¿De verdad creemos que Dios me puede usar? Porque nota esto, hermano. De su interior brotarán ríos. Es decir, van a brotar un churro de cosas, hermano. No va a ser algo chico. No va a ser poco. Es un río completo que fluye permanentemente. Estamos hablando del Espíritu Santo, hermano. Cuando hablamos del Espíritu Santo, podemos hablar de manifestaciones sobrenaturales de Dios. Sanidades, lenguas, profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, revelaciones, visiones, sueños. Podemos hablar aquí de no sé, hasta de muertos resucitados, enfermos que sanan. Gente que viene aquí a las plantas de Cristo y se convierte. ¿Qué más puede haber en el río del Espíritu Santo? Todo eso, que ya no me contestaste más, pero todo eso, ¿de dónde fluye? ¿De dónde? No, dilo bien, ¿de dónde? De mi interior. A ver, repite, ¿de dónde? Lo tienes que creer. Y desde tu forma de hablar tienes que creerlo. Los dones del Espíritu Santo pueden fluir de mi interior. Y tienes que venir con esa sed. Y tienes que venir con esa hambre de que el Espíritu Santo fluye, brote. Y que sea un caudal de agua que salga para salvación de otros, para beneficios de otros. Amén. Pero muchas veces no creemos que Dios nos pueda usar. A veces no creemos que esas cosas sean como para nosotros. O sea, es que yo estoy allá sentado y como que no, no sepan los hermanos que están allá arriba. Acá. No, es para todo. Para todo aquel que cree. ¿Dónde está la gente que cree aquí? Ah, muy bien, de ustedes puede fluir todo eso. El Espíritu Santo hoy puede tomarlos y puede hablar en lenguas, hermano. El Espíritu Santo puede tomarlo ahorita y profetizar. El Espíritu Santo puede tomarlo hoy y bautizarlo en el Espíritu Santo. Aquí puede haber un chorro de cosas para aquel que tiene sed y para aquel que lo puede creer. Pero hoy tenemos que empezar a revisar lo que estamos creyendo y lo que no. Y ese es el mensaje que Dios me mandó a darte hoy. Porque si algo te está frenando en el fluir, tienes que revisar tu hambre y lo que estás creyendo o lo que no estás creyendo. Aquí hay gente que todavía no cree que Dios lo pueda usar. Aquí hay gente que todavía no cree que Dios, no cree de, que de Dios tenga un don. Cuando todos tenemos dones. ¿Amén? ¿Cuántos aquí tienen don? ¿Y ya lo conoces? Ah, muy bien. Para los que no, hay que revisar. Hay que empezar a trabajar. Porque nada más es necesario creer. Esta iglesia está a un clic, a un pum, de que se desborde el Espíritu Santo. Y que el avivamiento que tanto hemos esperado, en el momento menos esperado, cuando usted menos se lo imagine, pum, aquí vamos a ver a la gente danzando, hablando en lenguas, profetizando. Vamos a ver aquí la gente que se va a parar allá y van a empezar a caer por el Espíritu Santo. Vamos a pasar al tiempo tremendo, hermano. Pero para eso es necesario que lo creamos. Para eso es necesario que tengamos sed de ello. Para ello es necesario corregir lo que estamos creyendo y lo que no. Porque todos creemos en Dios. Todos creemos que Dios puede hacer cosas grandes, ¿amén? Pero pocos o no todos creen que las puedan hacer a través de uno mismo. Pero para eso te llamó Dios. Por eso eres su cuerpo. Porque lo va a hacer a través de ti. Y porque para que Dios te use, no es necesario que tú hagas méritos. Los méritos los hizo Jesús. El que abrió el camino para que tú puedas ser usado por Dios, es Dios. Pero el diablo todavía nos vende la idea de que nosotros tenemos como que ponernos las pilas y hacer méritos. Bueno, una cosa es guardar nuestra santidad, otra cosa es guardar nuestra comunión espiritual, y otra cosa es creer que por hacer eso, Dios nos va a usar. Eso lo hacemos para estar en comunión con Dios. Eso lo hacemos para no perder la intimidad con Dios ni la relación con Dios. pero no hace méritos para que el Espíritu Santo nos use más que a otro. Sencillamente los méritos son una cruz y un hombre clavado ahí que derramó toda su sangre y se llama Jesús. Amén. Todo lo demás que Dios te pide es que tengas sed y que crees. A ver, ¿cuáles son los requisitos? ¿Y cuánta sed tenemos? ¿Y qué estás creyendo de Dios que puede hacer a través de ti? ¿Cuáles cosas del Espíritu Santo crees hoy que pueden pasar en este lugar a través de ti? Y que pueden fluir. Y que pueden brotar hoy. Muy bien, hermano. Tenemos que revisar esa parte. El día domingo veíamos que Jesús le decía a los fariseos: has hecho, cumples la ley, pero te olvidas de lo más importante. Y lo más importante estaba la misericordia, estaba la justicia, pero estaba también la fe. Y hoy Dios nos habla otra vez de fe. Y tenemos que creer que Dios nos puede usar, que Dios puede fluir, y que el avivamiento que tanto estamos esperando va a empezar dentro de mí. No va a empezar, bueno, a veces se entiende, no va a empezar a lo mejor en alguien de aquí, va a empezar en todos, pero de adentro. De adentro hacia afuera. Y cuando, no sé si tú te has imaginado alguna vez que de repente de este lugar saliera un río, o de un punto específico donde no había algo, salga un río con alguna dirección específica. ¿Qué va haciendo a través de todo el lugar? ¿Dónde va pasando? Apenas antier o hace 2 días en Perú hubo unas lluvias tremendas, hermano, las tomas, es impresionante cómo llegaban las nubes. Haz de cuenta que es un cachito del apocalipsis la forma en que llegaron las nubes y se desbordaron como 5 o 6 ríos. Y si tú ves las tomas del agua por donde pasa, raza de se lleva todo lo que se pueda llevar, hermano. Con esa fuerza, hermano, va a salir un río de aquí. Con esa fuerza va a salir un río de aquí. La diferencia es que este río es un río de agua. No es cualquier agua, hermano. A veces tenemos la idea de que pues, va a salir como un río que destruye. No, este río construye. Porque esto es un río que donde el agua está viva, porque es el Espíritu Santo. Pero si tú te imaginas que va a salir de aquí hacia allá, va a salir adentro de ti y tú como una manguerita vas a salir y tú vas a desbordar allá afuera un río del Espíritu Santo. Tú vas a desbordar algo de dentro de ti hacia afuera que inunde esta ciudad. Una característica de un río de agua viva, bueno, como tal la definición de agua viva fuera de la Biblia no existe, porque bueno, el vivo ya es un elemento, ya es otra definición, pero nosotros sabemos que sí tenemos en el Espíritu Santo agua viva. Pero de repente cuando se menciona algo de agua viva, se menciona de un río que tiene mucha corriente, que tiene mucha fuerza. Y una característica de ese tipo de ríos es que el agua es muy limpia. Porque como tiene río, como tiene corriente y fuerza, si tú echas una basura, se va. Y el agua es limpia. ¿Amén? Hoy quiere Dios que revisemos nuestro interior. Porque de nuestro interior van a fluir los ríos de agua viva. Y la pregunta es, ¿qué hay en nuestro interior? Hoy quiere Dios que veamos si es cierto que de verdad tenemos sed de que algo pase aquí. Y sobre todo, si tenemos sed de que algo pase a través de mí. Porque el avivamiento, hermano, va a comenzar en tu interior, en tu interior y en mi interior. ¡Ya está ahí! ¿Cuántos ya tienen el Espíritu Santo? ¡Úchala! No todos. Yo pensé que lo teníamos más. ¿Cuántos ya tienen el Espíritu Santo? Ya está ahí el avivamiento, hermano. A veces estamos buscando cosas, a veces sin saber qué son. Pero el avivamiento que es con el Espíritu Santo ya está ahí. Ya está dentro. Con todo el potencial que el Espíritu Santo tiene. Lo que necesitamos es aprender a dejarlo brotar. A dejarlo fluir. Y eso, hermano, solamente lo vamos a conseguir en la presencia de Dios. Practicándolo, hermano. A mí me ha pasado 2 veces. Lo comparto. Que están orando y avanza muy fuerte. Empiezo a escuchar lenguas dentro de mí. Y hasta ahorita mi problema ha sido que no sé cómo dejarlas a mí. Y digo, señores, que yo sí quiero orar en lenguas, pero ¿cómo le hago para que se salgan? Y el Señor me decía, revisa lo que estás pidiendo. porque posiblemente todavía no creas del todo, pues ahora mismo lo anhelas, la sed ahí está, te está faltando creer un poquito más, y la sed ahí está, y si el que tenga sed beba, y al que cree, van a brotar, van a brotar. Amén. Entonces, hermano, el Señor decía, nos decía el día martes, ya está el río fluyendo. Posiblemente no lo hemos visto, no nos hemos percatado. Pero si el río ya está fluyendo, hermano, yo sí me quiero sumergir. Yo sí quiero unirme a ese río. La palabra que leímos, hermano, dice, al que cree, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y entonces yo me di a la tarea y dije, ¿dónde dice que de su interior brotarán ríos de agua viva? Porque dijo que la Biblia dice. Y como tal, no la concordancia de la Biblia manda dos citas, y te voy a invitar a que me acompañes a Zacarías 14. Bueno, alguien ya calmó mi sed de agua. Ahora todos acabamos nuestra sed de agua. Zacarías 14, 8. Me va siguiendo con su lista. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén. ¿Qué saldrá de Jerusalén? ¿Qué saldrá? Aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esta es la referencia de la Biblia. Yo le preguntaba al Señor, esta cita es en la que tú decías que en tu interior brotarán ríos de agua viva. Y el Señor lo que me decía es, a ver, ponle al anterior, al 8. Dice, en aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas, de la ciudad de nuestro Dios o del punto donde Él escogió, brotarán ríos de agua viva. Y posterior a eso, Él va a ser proclamado, a ver con la 9, rey sobre toda la tierra. Y dice el Señor, a ver, explícame, barájamelo un poco más despacio. Dice, esta ciudad, en esta ciudad se va a proclamar a Jesús como rey. Y cuando el arramiento se estalle aquí, vamos a salir a proclamar a rey, a Jesús como rey de esta ciudad. Vamos a atar principados, vamos a atar potestades. Aquellos gobernadores que estaban en las tinieblas o en las regiones celestes, en los aires, gobernando, los vamos a quitar. Porque el único rey va a ser Jesús. Pero para ello primero, tienen que brotar los ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva van a brotar en nosotros. Es el avivamiento. Es el avivamiento que estamos esperando cuando en este lugar, y no solamente en esta, en todos los lugares donde se invoque el nombre de Jesús, en nuestras iglesias que buscan de Él, el Espíritu Santo fluya, se derrame, y salga y brote de nosotros. Y entonces, cuando salga y brote de nosotros esos ríos, algo va a pasar en esta ciudad, algo va a pasar en este país, y nosotros vamos a hacer que Jesús sea proclamado rey de esta ciudad. No sé si me di a entender o lo hice más bolas. Lo que sí te quiero decir es que para que pase algo en esta ciudad, para que salga en este país, tiene que fluir los ríos de agua viva de la iglesia. Tienen que fluir los ríos de agua viva de nuestro interior, y de tu interior y de mi interior. Cuando los ríos broten de nuestro interior, algo va a pasar en esta ciudad. Algo va a pasar en este país. Y nuestro Señor va a ser proclamado rey, sobre todo reina y sobre todo principado que haya en este lugar. Amén. Y la otra cita que marca ahí está en Ezequiel. Ezequiel 47. Ya lo conocemos algunos de nosotros. El profeta Ezequiel recibe una visión y es llevado al templo, y en una parte de la visión empieza, vamos a leer a partir del versículo 1, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, que era el templo, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Por cierto, nosotros estamos en la zona de la Biblia, porque la... ah, ese ya lo vi. y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1,000 codos. Y luego dice, me hizo pasar. ¿Por qué? Entonces el profeta Ezequiel recibe una visión del templo, y en el templo ve aguas que entran por una puerta y salen por la otra, porque el agua lleva y corriente. Pero cuando él se mete, el agua le llega a los... Versículo 4. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Ya el agua dónde va? Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos es la cintura. Bueno, más o menos esa altura. Yo sé que algunos ya no saben dónde está eso, pues dónde están los lomos más o menos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía. ¿Qué era ya? Un río. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Hermano, llevamos aquí muchos años ya. ¿Cuántos años llevamos? 3. Vamos para 4. Y el Espíritu Santo nos dice hoy que no han sido hermanos en vano. No han sido en vano esos años. El agua de la presencia de Dios, el río de Dios ha ido creciendo en este lugar. Pero es necesario que este río, así como nos ha ido inundando, como ha ido creciendo, se convierta en un río. Ese río del Espíritu Santo tiene que brotar en nosotros. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos un potencial inicio de un río, de una inundación, de un desbordamiento del Espíritu Santo. Porque ya estamos a punto de recibir del cielo algo poderoso, hermano. Yo lo creo, yo lo anhelo, y tengo hambre de que ese momento ya llegue. Y yo te puedo decir de parte de Dios que ya estaron, ya el río del Espíritu Santo ya está fluyendo. Ahora lo que los tienen que dejar brotar somos nosotros. ¿Lo puedes creer? Y yo te invito a revisar nuestro crecimiento desde que llegamos aquí hasta ahora. Y nadie nos puede negar que Dios nos ha llevado a otro nivel. Que Dios ha trabajado en nuestro interior. Hace 3, 4 años, ninguno de nosotros nos imaginaríamos estar donde estamos. Ninguno de nosotros hace 4 años conocía siquiera de los dones del Espíritu Santo. Muchos de nosotros no hablaban en lengua. Muchos de nosotros ignorábamos en la casa. Ni siquiera sabíamos que estábamos atados al pecado. Pero hoy, hermano, estamos en otro punto. Y ahora lo que el Espíritu Santo quiere es que aprendamos a dejar fluir lo que ya está adentro de nosotros. Porque de nuestro interior fluirán los ríos de agua. Y ¿puedes ponerte de pie? Mientras venía para este lugar, y ponía el celular con una predicación cristiana, adivinen de qué venía hablando la predicación. Bueno, venía hablando del Espíritu Santo. Bueno, esto lo escuché hoy y también lo quiero compartir para cerrar. Contaba un hermano de un pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, que es una historia verídica, donde era de esos pueblos chiquillos donde todavía son muy naturales, y el agua que vivían era agua que brotaba de un manantial y que venía de un río. De tal forma, hermanos, que en cierto momento la gente empezó a enfermar. Y hubo gente que empezó a morir. Y no se explicaban por qué. Y siendo un pueblo tan limitado, pues no había mucho que hacer. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, ¿y si revisamos el agua? Y se fueron al río y lo siguieron hasta donde nace el agua, el manantial. Y estando en el manantial, no se veía nada raro, hasta que alguien se le ocurrió pues poner unos visores y meterse el agua, y encontró que en el fondo del manantial había unos cochinitos muertos, una cochinita con sus cochinitos. No sé cómo se llama. Yo creo que se fueron al río o de alguna otra forma habían muerto y estaban ya podridos, y eso estaba contaminando el agua de Jesús, de tal forma que todos los que estaban bebiendo el agua estaban bebiendo agua contaminada. Eso les trajo diversas enfermedades y algunos hasta la muerte. sacaron los cochinitos, que el río se limpió y se acabó el problema. Todo volvió a la normalidad. Y pensando en ello, hermano, la Biblia dice que de tu interior brotarán. Por eso el Espíritu Santo se esfuerza tanto en limpiarnos por dentro. Porque es necesario que lo que fluya de tu interior, hermano, se limpie. Se limpie. ¿Qué está brotando de nosotros hoy? ¿Están brotando ya los ríos de agua viva? ¿Está brotando un río del Espíritu Santo? ¿O todas fluyen cosas malas? Cosas sucias. Hoy tenemos que hacernos un autoanálisis, hermano, y ver qué es lo que está fluyendo de nosotros. Hubo una mujer que encontró a Jesús en un pozo y Jesús le pidió agua. ¿Sabes la historia? Y Jesús le dijo en algún momento: si tú supieras quién te habla, tú le pedirías el agua y él te daría agua viva. Porque no es el único pasaje donde Dios habla de, Jesús habla de agua viva. Y yo no sé tú si hoy quieras examinar tu corazón, pero si definitivamente detectas que algo está mal, que algo no está fluyendo, que algo no está, algo te está estorbando, o de plano algo hay sucio en tu corazón que está fluyendo y que no es correcto, ¿por qué no venimos hoy al Maestro y le pedimos que nos dé de esa agua viva que tiene para nosotros? Amén. Vamos a orar esta noche.